desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 53. Halloween. Hola, Ethan, aquí nuestro fantasmita de guardia. Hola, Mariluz, ¿truco o trato? Bueno, lo que trato es de hacer el programa de esta semana. ¿Qué vamos a escuchar en este programa, Marco? Bueno, buenas tardes, Ethan, Mariluz, oyentes. Aunque ya ha pasado Halloween, como hemos tenido un fin de semana muy, muy americano, pues vamos con estos Halloween de Pesadilla antes de Navidad. Pero esa no es la película de hoy. Hoy tenemos Hotel Transilvania. Y antes de eso hablaremos de un par de juegos de Android, o tres, lo que nos dé el tiempo. Y pues, antes todavía hablaremos de nuestra semana de Canal Osera. Pues como ya sabéis, música y empezamos. Pues ya estamos aquí en nuestra sección de la semana porque tenemos muchas cosas que comentar. Mucho contenido, mucho feedback, muchos eventos, mucho de todo. Mucho de todo, ya veremos si... Y todo nuestro. Ya sí. Veremos si nos cerramos el programa solamente con la semana. Pues nada, ligerito. Venga, empezamos con el feedback, que nos hace siempre mucha ilusión. Y la semana pasada se nos olvidó comentar gente que nos había dicho cosas. Y bueno, lo que más ilusión nos ha hecho, creo que esta semana, ha sido la foto felicitación que nos ha hecho Papelimes. Sí. ¿Tú lo has visto, Ethan? No. ¿No lo has visto? No, ahora de cumpleaños. Programa, Y también hay otra que es una felicitación de José Carlos Giner. Giner, sí. También lo mismo por el cumpleaños. Por el cumpleaños y... Nos dice lo de papá oso, mamá osa, osito, tal. Está. Está guay. A Paula Bou le gustó nuestro reportaje del Rocky, el programa que hicimos también de sí, de el del Rocky, en el que os fuisteis sin mí. Ese mismo. Ya creo que ya quedan dos oyentes en Groenlandia que no saben que nos fuimos sin ti, pero los demás ya se han enterado todos. Me da igual, sigo enfadado. Y nos agradece también el osito de bienvenida. Os recordamos que si le dais a me gusta al grupo de Canal Osera, tendréis un osito de nuestra Osera, os da la bienvenida personalizada. Uh-huh. Y también con ese mismo osito, bueno, ese mismo no, el personalizado suyo, de Dark Julius, también él nos dio las gracias y nos dio eso, el feedback correspondiente, de porque le gustó el osito que le hicimos a él. Vicente Juan nos dejó también un comentario muy chulo para el sorteo de la camiseta y nos anima a continuar. Y lo vamos a hacer. Gracias, Juan. Y esta semana vamos a empezar a dar la bienvenida a la gente que se apunta al grupo de Facebook de Canal Osera, porque nos hace mucha ilusión. Y son Dolores Cortés, David Seroquí, Maribel Espinosa, Vicente Juan Torres y José Rovira Collado. Y bueno, algunos ya han... No, todavía ninguno de ellos ha tenido osito. El lunes empezaremos a saludar, ositear sí. a nuestros ser nuevos pacientes. Amigos. Sí, hay porque se acumula la faena. Hay limitación de tiempo, pero todos poco a poco irán saliendo todos. Y eventos, ¿no? Eventos. Sí, podemos hablar de todo lo que hemos ido haciendo y subiendo y publicando. También, el concierto de Darjeeling Pop. Sí, eso fue la semana pasada que os comentamos que íbamos a ir. Y fuimos. Y fuimos. Y lo pasamos bien, como siempre. Sí, en el Quitapenas de, La playa de San Juan. De la playa de San Juan. Quitapenas. ¿Qué tal? ¿Te lo pasaste bien? ¿Te gustó el concierto? Sí. Aunque solo fuese por... Primero porque era Darjeeling Pop y eso es... primordial. Y segundo, porque trasnochó. Sí, esa es otra. Que también le gusta, sí. ¿No? Nos iba a decir, ¿qué te gusta más, Darjeeling Pop o trasnochar? No, yo creo que no queda claro. No contestes. Más cosas. El Mercajobby de Benalúa, que sí. Su primera edición. Estuvimos ahí con las cámaras de Osera TV haciendo un pequeño reportaje que posiblemente lo podamos subir a la web esta misma semana. Estuvo bien. Sí, porque al principio fue discreto, pero se fue creciendo. Es una primera edición, no había mucha gente, no había muchos puestos, pero había bastante material para conseguir. Y gente que se acercó también. Gente que se acercó a curiosear. Hemos hablado después con algunos gente que puso puestos y sacaron cosas. O sea, que sí que interesa. Lo que pasa es que, como todas estas cosas, pues tiene que ir dándose a conocer. El siguiente será aproximadamente dentro de 3 meses, nos comentaron. O sea, ya os avisaremos, pero para enero o así, volverá a haber un Merca Hobby. Y a lo mejor nosotros lo cubriremos también. Bueno, montaremos un puesto. Iremos a disfrutarlo. Iremos ya. A montar un puesto y a ver si colocamos material del que tenemos por aquí. Sí, y una cosa importante al respecto es que, por si no tenéis nada que cambiar, que no solo es de trueque, sino hay un momento hasta una hora determinada que ha de ser trueque y después sí que se puede comprar, con lo cual, aunque no tengáis material como para intercambiar, podéis pasaros por allí igualmente. Que algo os podéis llevar. Exacto. De lo que tengamos nosotros, os podéis llevar. Bueno, de lo que tenga cualquiera, no acapares. Hay que aprovechar el programa. Sí, vas a tener que poner un cartel, somos la osera. Vídeos. Vídeos que hayamos subido. El de Heroclix. Ya empezamos a terminar ya con el Salón del Cómic. Empezamos ya está a terminar. Eso. Confuso el mensaje. El de Equipo B y Unicomic. Sí, eso es lo que decíamos, que esos dos son del Salón del Cómic. Esos dos vídeos, uno de con la gente de Heroclix España y otro que entrevistamos al Equipo B y a la gente de Unicomic. El equipo de Airsoft. De Airsoft, el equipo B de Airsoft. Sí. Y nada, ahí estuvimos y bueno, lo podéis ver, aprender algo más de esta gente que igual no conocíais. Que lo tenéis tanto en la web como, bueno, directamente en el canal de YouTube, también podríais acceder, sí. O sea que, bueno, tenemos, o en Facebook las entradas. Un canal de YouTube que es Canal Osera. Y debíais de suscribiros. Debíais. Sí. Lo considero necesario. Vital. Incluso, vital. No, para poder dormir bien por las noches. No sé cómo hay gente que puede sobrevivir sin estar suscrito al canal de YouTube de Canal Osera. Hay un artículo que es de Transcendence y que a Archimedes le gusta. Nos comenta que le gusta el resumen de la película. Sí, porque el resumen de la película es que es intrascendente. Sí, le hizo gracia. Y ella, que es muy maja, muy comparte mucho sus pensamientos con nosotros. Y nosotros lo agradecemos muchísimo. Mucho. Y luego también hicimos un artículo sobre las series de Los Misterios de Laura, comparando la americana y la española. ¿No son iguales? ¿No son el mismo canal pero doblado? No. Hecho una serie... ¿Hay un Los Misterios de Laura? Perdón. Claro. Decía que han hecho la misma serie, o sea, la misma temática, o por lo menos pretendiendo copiarla, copiar el concepto. Adaptarlo, pero con otros actores, y de hecho, pues eso tiene sus... Tiene sus similitudes y sus diferencias. Y grandes diferencias. Y una de ellas es la que Sergio Antón nos ha comentado también. Que le gusta más la española porque la americana es Harry el Sucio con faldas. Pues eso. Vamos con las noticias de la semana. Son muy de su... Son muy variaditas esta vez. Para que no digáis que siempre meto superhéroes. Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch, será el Doctor Extraño. Maldita sea, la ha pronunciado muy bien. Yo no sé pronunciar el resto. ¿Cómo puedes repetirlo? ¿Cuál? El apellido de Benedict. Es Cumberbatch. Impecable. Céntrate, Marco, céntrate. Es que nunca he podido pronunciar el nombre este. El Doctor Extraño, estábamos. Sí, en realidad no está confirmado. Ha llegado un rumor, pero de una fuente bastante seria de una revista americana. Entonces casi seguramente será, para aclarar todo el lío que va a decir ahora mismo Marco, porque le conozco. Y no sea, bueno, el fandom está revolucionado porque es un oh sí, yes, please, porque si no veis la serie de Sherlock Holmes de la BBC, hay que verla, es una serie buenísima, y el actor tiene un aspecto físico muy peculiar que bien caracteriza. Es un poco surrealista a veces. Bueno, no surrealista no es la palabra porque no es el Doctor Who, o sea, no es surrealista. El Doctor Who, no. No, igual surrealista no es la palabra. Que va contándote mucho. Bueno, el capítulo metiéndote que tú, como en los pensamientos. El capítulo que tuviste sí tiene flashbacks y tiene. Ah, vale, pero no es la tónica. Ah. Bueno, tiene un montaje muy moderno, pero no es surrealista ni difícil de seguir. Lo que pasa es que el capítulo que tuviste, el trozo que tuviste, fue sí surrealista y difícil de seguir. No, difícil de seguir no, pero sí que está metido dentro de los procesos mentales de la gente. Bueno, no pero solo sí, de Sherlock, ese, sino ese de las personas. Ese es el actor, sí. Uh-huh. Y evidentemente con su físico no, pero bien caracterizado puede dar mucho porque es un buen actor. Además tiene, en versión original, tiene una voz muy, muy particular. Uh-huh. Pues nada, tenemos más noticias. CBS ha dado temporada completa a 4 estrenos de drama. Sí, uno de ellos, tu serie Scorpion. Ese es de drama. Bueno, hay dos. El concepto drama. Es drama-comedia. O sea, solamente cuando se habla de series, o es drama o es comedia. Entonces, todas las que son eso de acción... Eso no es drama. Todas las que son de acción, todo lo que no es comedia pura de chistes, se considera serie de drama para las categorías. Entonces, por eso se... Y entonces, en estas cuatro series son Scorpion, que en la osera nos ha dado alegría. Sí, a mí sí. Porque he visto... Marco se descargaba uno, digo, pásamelo, que lo quiero ver. Luego está CSI Nueva Orleans, que quiero escribir un artículo para ver si esta semana, porque a mí no me ha gustado. ¿Cuántas sagas de CSI hay? No, perdón, CSI no, NCIS, esta es del NCIS. CSI también hay un montón, pero esta es de NCIS, también NCIS hay un montón. NCIS Nueva Orleans, sí, que no me ha gustado nada. Yo muchas veces paso por Energy y veo o NCIS o CSI o una serie que me gusta. Sí. Stalker, que es una serie que al enterarme de que había renovado me he visto un par de capítulos... Y es muy mal rollera, muy desasosegante. También quiero escribir un no artículo. La veáis para que la cancelen y ya no, os acabáis el horror. A lo mejor hay gente que le gusta ser desasosegado. Eso. Hay gente que le gusta eso. A mí no me gusta y no voy a ver más, pero pues es muy mal rollera. Si os gusta el mal rollismo y el estar asosegado... ¿Desasosegado? Pues lo que sea... Stalker. La serie se llama Stalker. Y la cuarta es... Ay, la cuarta se me ha ido, no me acuerdo cuál es. Pero vamos, que a CBS como siempre le funciona todo y es su problema, porque ahora tiene series pendientes de estreno, como la tercera temporada de Elementary, que la hemos comentado por aquí, que no tienen fechas. No tienen parrilla. No tienen parrilla para meterla. Hablamos... Todos son problemas, si va bien porque va bien y si va mal porque no, hombre, va mal. Ya todas las cadenas quisieran tener ese problema, vamos, sí. el de que todo le vaya bien. Uh-huh. Y vamos con... Ah, no, iba a ser con la última, ¿no? Pero nos quedan dos. Quedan dos noticias. ¿Cuáles? Ah, sí. Angry Birds Transformers ya está en Google Play. Y ese ya está lleva más de 100.000 descargas. Nosotros no la hemos descargado todavía, no. Pero bueno, si os gustan... La verdad es que el último Angry Birds, aquel de los... El Epic no nos gustó mucho. No, yo jugué una temporada, va, mola, y luego pensé que aburrido. Y pues a lo mejor le echamos un vistazo a este, depende de... Depende de qué sea, si es tirar pajaritos, que ya es más aburrido aún que el Epic, ya os iremos contando, o tiene una historia nueva. Y por último, ahora noticia, sí. Una serie de Juego de Tronos, una noticia de Juego de Tronos. Que Juego de Tronos renueva a sus actores y les sube el sueldo. Sí, no llegan al millón de dólares por programa que tienen los de Big Bang Theory. Pero el éxito de Juego de Tronos ha llegado también al casting y los actores principales cobrarán 300.000 dólares por episodio. Con lo cual estarán muy contentos. Estarán, supongo que pues bastante nada. Bastante felices. Y vamos a... Yo querría entonces ser actor de ahí. Pues nada, empieza a estudiar arte. Arte dramático. Buena puntualización. Y vamos a hablar de jueguecitos de Android. Y vamos a empezar a hablar no de uno ni de dos, sino de varios juegos de videojuegos para Android. Que son tres. Como yo soy un completo inútil en muchas cosas, sobre todo en temas de videojuego de ya la será tele. Menos. No te hacen falta. Pero tenemos aquí al experto y vamos a empezar con el Bouncyville Halloween. Que es de Playscape. Se llama así la compañía. Y que ya no lleva... es que se esté intentando escapar del teléfono. Y ya lleva más de 1 millón de descargas. Supongo que será su tope. Decía que es las tandas estas que están entre 1 millón y 5 millones. Con lo cual, pues, el rango es amplio. Hasta que llegue a los 5 ya... ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? No, porque no te dicen exactamente las descargas que hay. No, te dice, son rangos. Lleva más de 1 millón o lleva más de 5 millones. Entonces, hasta que llegue a 5 millones, pues lleva más de 1 millón. Bueno, centrándonos en el juego... Bouncyville es una saga más discreta que Angry Birds, pero es normal. Christmas Season, edición Monster, Easter Tales, World Cup, sí, y Halloween. Exacto, que es de la que estamos hablando. Y a lo mejor hay 1 millón más que no conocemos, que no han llegado a Playstation. Habla. Gracias. Pues la protagonista es una tortuga. Que la deducción lógica es decir que será Bouncyville, la tortuga. Y Deduzcámoslo. Y este en concreto, la verdad es que es el de esta saga, no la conocíamos. No. Y solo podemos hablar de este. Yo he echado un vistazo. Aquí hemos venido a hablar de mi libro. Bouncyville. Pues Halloween. Este es de plataformas. No sabemos si será la tónica general del resto, pero bueno, igual echamos un vistazo por ahí y os comentamos en otro momento. Ahora estamos para hablar de Halloween. Eso. Este es de plataformas. Pura plataforma. Además, es un poco... Yo he podido jugar poco porque no... Es un poco raro porque tienes poca movilidad con el... Con sí, el de hecho son de estos de tap. Que solo le das al tap ligero o tap super tap sí. o manteniendo pulsada la pantalla y entonces haces un salto pequeño o un salto más grande. Sí, pero no te deja hacer más cosas. No. Bueno, pero a lo mejor ese tap te puede salvar porque o te estás hundiendo en una de tap. Sí, fango. Evidentemente. Queda mucho juego. El secreto del juego porque es hacer eso, pero. Yo me topé con un muelle que también te hace deslizarte sobre las que no son de hielo. Uh-huh. Y entonces no hay que saltar ni en las que te teletransportan, porque te teletransportan al principio, hay que saltar sobre las dos últimas. Así pues, que te puedes salvar, porque no hay valla de fin, te caes. Vale, como veis, a pesar de solo ser un tab, tiene emoción y da juego. Ha contado muchas cosas así. Un poco salteadas, Sí, son plataformas a las que solo puedes ir saltando. Lo que pasa es que algunas te hacen saltar hacia los lados. Sí, porque hay, dentro de los tipos de plataformas que hay, algunas que son fijas, con lo cual solo tú vas ascendiendo como si fuese una escalera, pero hay otras que son móviles, con lo cual cuando saltas pues ya te desplaza a lo largo de la pantalla, izquierda y derecha. Y hay veces, ¿puedo decirlo? Dilo. Que hay algunas que son como un superbote. Puede ser recto, que bota mucho hacia arriba, o puede ser un poco torcido para botar hacia un lado. También, esas son las elásticas. Y hay globos. También hay globos. Que sí. Es otra forma de movilidad. Sí, si te parece, terminamos con los tipos de plataformas así porque para que los oyentes se hagan una idea. Luego contamos un poco los otros elementos que hay en la pantalla. Entonces, también hay para teletransporte. Eso es, que apareces así como un fuego cuando tocas una de las plataformas de teletransporte. Violeta, sí. Y reapareces en otro sitio de la pantalla. Puede ser una. Pero no lo controlas tú. No lo controlas tú, va a donde tiene que ir. No. Porque a lo mejor, por ejemplo, no había que caer en las de teletransporte porque te llegaban otra vez hasta el mismo muelle. Uh-huh. Por ejemplo. No, o sea, que se hay puede controlar, si no te salvarías muy fácil. Luego hay otras que son resbaladizas porque están hechos de hielo. Uh-huh. Y te puedes deslizar a lo largo de ellas. No te puedes, te deslizas. No puedes elegir. Y las últimas así que hemos encontrado hasta el nivel en el que hemos llegado, pues son unas de fango. Sí, que son, te vas hundiendo. Cuanto más hundido estás, cuando saltas un poquito, menos saltas. Pero te puedes hundir completamente, de caerte hacia abajo. Y entonces morir, o caer en Trit, que es la punto destino, la plataforma de destino. La de origen puede ser cualquiera. Sí. Toda la ambientación es de Halloween. Halloweenera. Y las plataformas, sobre todo las que son fijas, tienen forma de calabaza. Aterradora. Sí. Las que se mueven a veces también. Algunas de las que se mueven también. Porque no es la... Aparte, yo creo que las únicas que no tienen poder son las calabazas. Sí, que son las que son fijas. Uh-huh. Y móviles. Y algunas móviles, sí. Vamos... ¿Tenéis más cosas de... Bueno, de que aparte hay monedas por ahí para recoger. A partir de tal nivel. No es desde el principio. No es desde el principio. Tenemos globos fantasma, que te puedes agarrar a ellos y te van llevando. Algunos suben, pero hay otros que bajan o en diagonal. Y hay otros que los coges ya ellos en movimiento y otros que tienen los ojos en cruz, que cuando los coges es cuando se empiezan a mover. Vale. Y luego unos muelles para deslizarte, que te empujan. Vale. Entonces, ¿lo probáis el juego? ¿Qué tal está? Bien. Sí, prefiero otros, pero teniendo bien. En cuenta que eso que es como jugar al Donkey Kong y ese tipo de cosas, o sea, plataformas, lo que se conoce... Plataforma de tap. Vale, es pues, entretenido. Para pasar el ratillo, pues, bueno. En la parada del autobús, esperando. Sí, es rápido, o sea, es muy ágil, son muchos niveles, es el típico juego que tienes que niveles. Hay veces que empieza a ser dificilito. Y cuando llegas al último nivel de la pantalla hay que pagar, no dinero de verdad, monedas que hayas recogido para poder jugar ese nivel y acabar y pasar a la siguiente. Vale. Son vidas infinitas lo que pagas. Pues vamos ahora con uno que sí que Ethan se está enganchando bastante. Sí, a ver qué controlarlo. Sí, Megalópolis. Casi. Megalópolis. Ahí está, las hago. Le he dado fuerte. Le has dado muy fuerte. Tan fuerte como 10 millones de descargas le has dado. Ese ya ha superado el rango. Sí, ese ha superado doblemente el rango. Sí, es la sensación... La sensación, iba a decir, de la temporada, porque lo acabamos de descubrir ahora, pero echándole un vistazo a las redes sociales y demás, ya hace un año o dos ya estaba dando vueltas. O sea que... O sea, como veis, os traemos las últimas noticias. Sí, las últimas novedades. Las últimas novedades en la osera. Vamos a ver, es difícil llegar a 10 millones en un mes, con lo cual... La semana que viene vamos con el Manic Miner. Yo lo encontré en una revista, si no, no estaría aquí esta semana. Bueno, pues ¿qué eso nos contáis de...? Es de Social Quantum. Uh-huh. Y tiene... al final tienes que montar una ciudad. Como el SimCity. Sí. Solo que el SimCity me han contado que había que contratar granjeros o algo. Bueno, el SimCity fue una saga que en los primeros tiempos de los ordenadores pegó muy fuerte. Y el último fue el SimCity 3000 porque era... Había 3000 era el nombre. Y era eso de crear una ciudad, pues era ser el alcalde, ponías policía, ponías... Sí, pues aquí también hay que poner policía, pero no es para... Pues nada. No salen coches de policía. Contadme, ¿qué hay que hacer aquí? Pues básicamente comprar muchas cosas. O sea, la base del juego es el dinero. El dinero. Como todo en la vida. Bueno, todo no, gracias a Dios. Muchas cosas que no todo. Hay cosas que no se compran con dinero. Este programa es gratuito. Sí. Podéis descargarlo en canalosera.com. Momento publicitario. Publicidad a tope. Pues eso, aquí tienes monedas y luego unos billetes que son megadólares para comprar y construir cosas. Tienes, como los juegos típicos de estos de construcciones, tienes que ir subiendo de nivel. Lo bueno que tiene es que te va enseñando a jugar gracias a misiones, porque si no, la verdad es que este juego tiene tantas cosas, digamos, tantas posibilidades, tantas cosas que hacer que... No te aclaras. Sí, te marea un poco. Cuando no tienes nada que hacer, dices, pues abro una misión y la completo. A ver qué hago. Eso es. Sí, porque yo recuerdo de haber jugado mucho en su momento al SimCity, lo que llegaba un momento que era aburrido porque no tenías, ibas creciendo y nada más. Hay gente que lo que está disfrutando también es de hacer la ciudad bonita. Es uh-huh. decir, ya no solo es consigo misiones y voy subiendo de nivel, sino que la decoro y le pongo las callecitas que, sí, y los paisajes permite, y la decoro. Permite misiones y juego libre, por decirlo así. Exacto. En plan sandbox. Uh-huh. Y... Solo que yo a veces hago juego libre, por ejemplo, en vez de edificar un rascacielos, edifiqué tres. Ajá. En una en la tablet de mi abuela, pero eso no hace falta de contarlo. Tarde. Ya lo has contado. Pues eso, que tienes niveles, conforme vas pasando de nivel, pues te van dando también dinero y algunas mejoras o recompensas. Es el típico de sociabilizarte mucho, porque cuantos más amigos tienes, pues más cosas consigues, porque los amigos te regalan, tú los regalas. Haces misiones que son, te regalan, tú les regalas. De hecho, una de las cosas que, bueno, vamos a seguir y luego hablamos de lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado, sí. Que si no, que mejor nos desviamos. Contadme más cosas. Vale, y lo que tiene la ciudad es, o en lo que los números, digamos, a la hora de cuantificar cómo de bien cuando vas. Viene el jefe a ver qué tal vas, ¿no? Exacto. Aparte de lo que son los niveles, lo que tienes es número de habitantes, que también lo va incrementando. Tienes agua, electricidad y luego las amistades que consigues que trabajen para ti. Uh-huh. Esos son los números, digamos. O sea, hay que utilizar las amistades para que trabajen para ti. Sí, nosotros no hemos llegado todavía a ese nivel, pero sí que hay un contador que ahora mismo lo tenemos a cero. ¿Te acuerdas? Hay uno ahí a la derecha de como de trabajadores que lo tenemos a cero. Y... Pero también tenemos límite cero. Sí, porque hasta que no construyes determinados elementos, no sé si es, por ejemplo, la policía o el ayuntamiento. Pues también lo hemos construido. Bueno, pues hay algunos elementos que ahora mismo desconozco cuáles son, visto lo visto, donde dentro de la construcción tienes el encargado de la construcción, el ayudante, el ingeniero jefe, y esos puestos los cubres con amistades. Entonces tienes que conseguir que una amistad diga, ay, pues yo soy tu encargado de ese elemento o lo que sea, algo así. No me estáis, igual que no me estáis convenciendo. ¿Eh? Igual que nosotros hacemos. Bueno, vamos por el nivel 20 y tantos y eso no ha salido todavía, con lo cual, de momento eso no hace falta. Vale. Sí, el nivel 20 y tantos y tenemos dos ampliaciones por nivel. Pues, ¿algo más que comentar? Claro. Pasamos a ver la opinión. Que hay muchas zonas donde, es decir, lo bueno que tiene es que incluso en un momento dado no tenga... Bueno, lo bueno que tiene para viciarte, básicamente, es que cuando no tienes nada que hacer a lo mejor en una zona concreta, como es el propio Megápolis, que es una de las zonas del juego, tienes otras donde puedes seguir haciendo cosas y seguir construyendo y tener tus misiones y en otra ciudad. Sí, en otras zonas del mapa. Pero digamos. Es nuestra ciudad misma. Que nosotros tenemos son zonas montañas rocosas, isla turística, que todavía no nos hemos metido. Y el propio Megápolis. O sea, son tres zonas que son independientes, construyes... Solo que el propio Megápolis, que Megápolis es... Y también una islita que hay fuera del Megápolis... es del Megápolis. Playa del Megápolis. Por ejemplo, para llegar a este sitio tienes que hacer un paso elevado, un paso cruzado, un puente submarino. Eso no ha sonado muy bien. Que hay muchos trozos dentro de la propia ciudad incluso que puedes enlazar unos con otros consiguiendo retos para seguir ampliando. Y te puedes ir por el desierto, te puedes ir... Sí, y el propio juego ya se encarga aparte también de ir poniéndote eso, misiones y decir, bueno, pues ahora hay juegos, competiciones, es decir, os ponemos elementos en un momento concreto del tiempo, os ponemos elementos de Berlín y a ver qué construye la mejor ciudad de Berlín. Y entonces hay un concurso mundial, sí, por ahí, o sea que... No te vamos a dejar llegar a esos niveles, no, ya esos te niveles lo de... Vale, así, hay concursos mundiales entonces, y con premios. ¿Qué tal y el juego? Bien. Yo lo veo eso, lo veo muy monstruo, con lo cual sí. ¿Monstruo? Monstruoso, quiero decir que tienes tantas opciones, tantas posibilidades, tantas cosas que construir. De los de como que te descuides, llevas 6 horas pegado a la tablet o al móvil. Sí, porque más y ahora construyo y ahora mejoro y ahora... Y no tiene fin, con lo cual es de los peligrosos. De los que hay que vigilar. De los que hay que vigilar. ¿Vigilar a quien juega o vigilarte tú si te gusta? Sí, vigilarte mucho porque los... Y eso, otra cosa que iba a decir, la parte buena es que, como buen juego que es, los primeros niveles te van enseñando también manejarte y eso con las misiones te van ayudando a ir viendo otras opciones del juego que de otra manera posiblemente no verías. Y como parte negativa, iba a decir algo negativo, cuando me he ido, estaba hablando de los objetivos y ahora se me ha ido de la cabeza. Voy a contar una cosa. Cuando dejan de ayudarte, estás en el nivel 3. Ajá. No, y todavía tienes la ayudita de los contratos y la ayudita de los recursos. Vale. ¿Y la parte negativa? Sí, la parte negativa que iba a decir, sobre todo jugando por el móvil, porque puedes jugar tanto por el móvil como por Facebook, ¿no? Como Facebook por el ordenador también puedes jugar. Y la parte del móvil era que cuando vas a ver el tema de las amistades y demás, no te selecciona dentro de tus amistades cuáles están jugando ya al juego. Con lo cual tú ves cualquier amigo como posible solicitud víctima, de amistad dentro como del posible juego. Víctima. Y a mí eso sí que no me gusta, porque no me gusta molestar a la gente que no está jugando al juego ni tiene ninguna intención de hacerlo. Con lo cual sí que sería bueno que eso. Aquí sugerencia para los señores Megapolis, que seguro que nos están escuchando. Que dísela en inglés. La parte del móvil no llegó tanto. La parte de móvil sí que sería interesante que supieses distinguir cuáles son tus amigos que también están jugando. Traducción en inglés. Filter Megapolis Neighbor. Ok, ya let's go. Bueno, me dejáis ya pasar de juego, que lleváis ya está bien. Un cuarto de hora con este juego. Bueno. Puentes congelados. Aquí ahí tenemos pocas cosas apuntadas porque el juego tampoco... Es muy grande. Da para mucho. Uh-huh. Frozen Bridge. Bridges. No, si yo para qué me meto. Más de 1 millón de descargas. Este no llega tanto. Pero es 1 millón. Pero es 1 millón, que tampoco está mal, ya quisiéramos nosotros. Que nos escucharan un millón de oyentes. Por favor, compartidlo para que lleguemos. Eso. Y a 10 millones. El autor es Kuni Nikolai. Y este juego es más tipo rompecabezas. Y estos juegos de puente a quien le gustan mucho es a Ethan. Cuéntanos, ¿qué es Frozen Bridges? Pues es un juego en el que hay que construir puentes a partir de unos recursos que son unas vigas de metal, te dicen cuántas y tantas carreteras. Uh-huh. No puedes pasarte del máximo porque es imposible. No. ¿Y te dejo? ¿Para hacer qué? Para hacer un puente por el que pasa un vehículo. Cada nivel es un puente. Cada nivel es un precipicio con... con algo que construir. Y alguna... porque básicamente es eso. Yo no puedo decir ni que haya jugado al primer nivel, pero lo he visto. Lo he intentado. Lo importante es participar. Sí, ya, pasar el coche al otro lado tiene que ser la leche. Pero vamos, yo lo único que he conseguido es subir las acciones de Land Rover, porque he roto muchos coches. ¿Cómo? Y bueno... sí, porque puedes elegir diferentes... cuando subes de nivel. A mí Ethan me dijo que solo podía elegir cuando desbloqueas, cuando te pasas 16 niveles diferentes, del 1 al 16, desbloqueas otro coche. Madre mía, 16 niveles. Sí, yo voy por el 12, creo. Madre mía, yo voy por el 1. Bueno, ¿algo más quieres comentar de este juego? ¿Hay algo que te gusta? A mí que es a veces la parte difícil que le encuentro al juego es, por ejemplo, cuando hay dos precipicios. Y la parte fácil es que puedes hacer una rampa para abajo y una rampa para arriba. Anda. Bueno, saberlo, por si algún día puedo pasar del primer nivel. Hice esa trampita una vez. Y te funcionó. Y bueno, yo quiero decir una cosa también. Puedes decir lo que quieras. Este gracias. Es tu no programa. Te gusta. Este es tu programa. Oh, que la parte que no me ha gustado del juego, yo estoy negativa, no sé qué me pasa, pero la parte que no me ha gustado del juego es que lo que deberían haber hecho en los primeros niveles es enseñarte a jugar. Sí, no tiene... entonces no tiene absolutamente no tiene ni una ayuda. Sola ayuda. Tú ves, de hecho, en el nivel 1... ves dos tipos de elementos diferentes sí, no y no tienes ni idea de qué hacer con ellos. Correcto. Y dos puntos. Sí, no, dos no, puntos de unión. Bueno, dos puntos hay de unión. Dos puntos en la pantalla. Sí, exacto. No hay dos puntos en la pantalla que no sabes ni cómo unir, ni para qué sirven, ni para qué sirven los dos tipos de elementos que te dan. Y bueno, yo los deduje mirando fotos. O sea, las fotos cuando te descargas en el Google Play el juego, pues las fotos que aparecen ahí... Y yo pues lo deduje porque ya había jugado a otro puentes. Parecido. Que es el que me quería descargar, pero era de pago. En una, en un Play Store, y en el otro era pues gratis, eso. En el de Amazon. Pues que, dicho lo cual, todavía tiene más mérito que 1 millón de personas hayan descargado el juego. Bueno, hombre, yo soy uno Boca de ellos y también. Yo no he pasado el primer nivel y ya me lo ya no lo he eliminado, pero lo eliminaré pronto. Sí, pero, o sea que a lo mejor es... No son fieles, eso tampoco. Son de eso. Tampoco mola. Y yo creo que ya está bien de videojuegos, ¿no? Vamos no. a... ¿No? ¿Qué quieres más? Otra cosa. Dime. Que eso de cuesta para abajo, cuesta para arriba, en el primer nivel no vale la pena ni tienes suficientes recursos. Vale. Y que esto, que por ejemplo en algunos niveles hay demasiado pocos puntos de apoyo. Uh-huh. Si hay uno y si con haber uno en un extremo y otro en otro ya es suficientemente difícil porque es larguísimo el camino. Ajá. Bueno, eso tiene la dificultad. Eso es la dificultad. Yo tengo dos caminos y una montaña encima. Y los puntos de apoyo, aparte de estar en el principio y en el final del camino largo con la montaña en el medio, los puntos de apoyo para pasar por encima de la montaña del medio están abajo de la montaña. Hay que subir vigas hasta arriba y reforzarlas para que no se doblen. Bueno, como veis, Ethan sí ha jugado mucho y le gusta. Pero sí, yo creo que ya terminamos con los videojuegos, llevamos demasiado rato y vamos un ratito al cine. Vamos al cine. Ya estamos en el cine, como os hemos prometido en la sección anterior. Como veis, somos de prometer y de cumplir lo prometido. Ya me he liado, ya me he enrocado yo sola. Pues eso, que estamos en el cine y que vamos a contaros un poco del Hotel Transilvania, que... temática era la que tocaba en este momento. Es una peli de monstruos y de dibujitos. En realidad hubiera sido la que tocaba la semana pasada, porque cuando nos escuchen ya ha pasado Halloween ya. También es verdad. Pero bueno, nosotros somos... A lo mejor nos escuchan dentro espíritus de... libres. A lo mejor nos escuchan dentro de un año. Claro, eso también. En Halloween del 2015 o del 2016 o del 3016. Claro, porque esto va a quedar para, sí, para los para anales de la historia. Bueno, Hotel Argumento. Transilvania, película del 2012. Dibujos animados de tipo animación por ordenador, de 3D. ¿Y de qué va? ¿Qué cuenta? ¿Qué historia cuenta Hotel Transilvania? La del Conde Drácula, que ha tenido una hija y está construyendo un castillo súper fortificado antihumanos. Que además lo convierte en hotel. Hotel de monstruos. Hotel solo para monstruos. Prohibido humanos. Porque los monstruos en realidad tienen miedo a los humanos. Sí, de hecho les cuentan historias. Fuego malo. Les cuentan historias donde los humanos son terroríficos y... porque acechan a los monstruos. Todos ellos han tenido malas experiencias con los humanos en el pasado. Y la mayoría tendrían que ver con fuego, porque... Claro, es que, sobre todo por la parte de Frankenstein, la película Frankenstein original, a Frankenstein lo matan quemando el castillo, quemándolo al monstruo. ¿Lo matan? Al monstruo sí, porque es una película de terror, es el malo Frankenstein, en la película original, no aquí. Sí, pero si aquí no lo matan... Él no tiene una mala experiencia con el fuego. Sí, porque se lo han contado sus ancestros. Y pasa de generación en generación la historia del primer Frankenstein. Muy y, bien. Claro, que los hombres iban con antorchas persiguiéndolo. Entonces eso se ha quedado ya en el subconsciente de todos los Frankensteins del mundo mundial. ¿Sí? Ah, ¿vale? Me has guiado más tú que yo. Bueno, pues... pues eso, y en esas... aparece un humano. El hotel se va llenando pues con los monstruos clásicos. Tenemos a Frankenstein y señora, una familia del hombre lobo con 200.000 cachorros, uh-huh. Un hombre invisible, una cosa. ¿Una cosa? Sí, una especie de gelatina. La gelatina. Blob de monstruos contra alienígenas. ¿Eso qué es? Tenemos también a... sale un poco en plan cameo el monstruo de la Laguna Negra, que es un monstruo submarino. Que aquí así se, el que sale... sale de una película clásica. Es un trampolín. Hay un yeti. Es un trampolín el monstruo de la laguna. No, el monstruo de la laguna negra no es ese. El que tú dices es una gelatina. No, no, hacía de trampolín en el... Ah, no, no, sí, pero vale. No, ese era el del lago Ness. Sí, no, me refería... Pero bueno, sí, hay muchos monstruos de películas clásicas y otros pues, que son completamente inventados para la ocasión. Y bueno, pues eso, llega un humano jovencito al hotel que no sabe dónde se mete. El hombre invisible también. También está el hombre invisible, pero... Pues, estábamos ya con el interés de la película, el argumento. Conoce a la hija de Drácula y ahí hay un flechazo. Sí. Y a partir de ahí, pues tenemos aventuras y desventuras. Tenemos una película de dibujitos con mucho ritmo a partir de ahí, mucho estrés porque Drácula no quiere que los monstruos vean al humano. Disfraces, y no engaños, quiere que esté con su hija, no tampoco, por supuesto. Por supuesto. Disfraces, engaños, mentiras, reconciliaciones, lo que podáis imaginaros. Pues podemos pasar al tema del doblaje. Bueno, antes yo creo que podemos hablar del director, ¿no? Vale, pues podemos hablar del director. Vale. Te dejo hablar del director. Jendy Tartakovsky, que es un... ¿Pero qué es eso? ¿Un apellido? ¿Qué apellido es ese? Sí, porque el tuyo es muy normal. Bueno, pues eso, Tartakovsky es un genio. Es un tipo que creó las Supernenas, por ejemplo. También ha hecho el laboratorio de Dexter y Star Wars, Clone Wars. Sí, los diseños de la serie de animación de Star Wars con Clone Wars, no la actual... Rebels, sino la anterior, son de Tartakovsky. Tiene un dibujo muy característico con muchos ángulos, no es nada redondeado, los personajes suelen ser muy angulosos. Aquí están un poco más suavizados, pero también marca bastante, son muy de mandíbula cuadrada, son personajes... ¿A qué te refieres con mandíbula cuadrada? Pues son dibujo muy esquemático, no es dibujo detallista, es muy caricatura. Si te fijas en las supernenas, el profesor, sobre todo los hombres, la cara del profesor es completamente cuadrada. Y el dibujo de Obi-Wan en Star Wars con Clone Wars es completamente cuadrado, con la barba y todo. Y es un tipo que sabe muy bien lo que se trae antemanos, el ritmo y demás. Y tiene sí, sus sabe cosas... lo que se trae antemanos, que son cuadrados. y bueno, la verdad es que... Tartakovsky a mí me gusta mucho y yo, sobre todo, de todas sus series, yo era muy fan del Laboratorio de Dexter. Mucho, a mí me gustaba mucho esa serie. Que también es muy cuadrado, Dexter. Sí. Y muy divertida. Y pues eso ya, venga, doblaje. Ahora sí, doblaje. Venga, doblaje. ¿A quién tenemos por ahí en el doblaje, Izan? Sí, a Santiago Segura, a Dani Martín. Bueno, Santiago Segura que hace del Conde Drácula. Y Dani Martín es el jovenzuelo, el joven humano. Clara Lago, que es la hija de Drácula. Alaska. Mario Vaquerizo, hacen de Frankenstein y señora. O de señora y Frankenstein, para ser exacto. Luego tenemos también al hombre invisible. Le han puesto en España la voz del doblador de Woody Allen. En Estados Unidos la voz se la ponía Sam Spade, que no sé si también imitaba a Woody Allen o eso es una licencia española. Realmente el hombre invisible aquí iba con gafas casi de pasta tipo Woody Allen, o sea que es posible que sí que fuera una imitación. A mí el mayor problema de la película fue el doblaje español. Sí, eso dice. Eso dice él, sí, porque no lo hemos llegado a ver. No se puede, es invisible. El doblaje español a mí me saca mucho de la película. Yo la verdad es que tuve un grave problema con eso. ¿A vosotros qué os pareció? Bueno, vamos a la opinión ya de la película, contamos sí. Qué nos pareció. Pues eso, yo debo ser el único, porque todo el que le he preguntado le ha gustado mucho la película. No sé si me pilló mal momento o lo que fuera, pero me gustó. Estoy hablando yo ahora. Ves pensando, aparte del me gustó, ¿qué vas a decir? A mí me sacó muchísimo de la película el oír a Santiago Segura poniendo voz transilvana. Dani Martín está para matarlo. De Drácula. De Drácula. Y sobre todo ellos dos son lo que más me rechinó, porque Alaska y Mario pues tampoco tienen demasiado personaje. Y no sé, se ve que me pilló mal momento, pero las cosas buenas de la película no las disfruté. Luego, pensando en ella, sí, reconozco que tiene momentos interesantes, tiene muchas ideas imaginativas, toda la escena con las mesas está muy original, no es algo que hayas podido ver y tiene su gracia, pero no sé, me fui un poquito de la peli. ¿Y a ti, Ethan? Me gustó. ¿Qué te gustó de la peli? La parte de las mesas, mucho. Mucho. ¿Y aparte de eso? La parte de Drácula ahora intentando hacer cambiar de idea al chico sobre irse. Ajá. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Yo qué te cuento? Hombre, a mí lo del doblaje, la verdad es que no sé si estaba yo en los mundos de Yuppie, pero no reconocí absolutamente a nadie, o sea, esa parte no me chirrió. Sí que es cierto que el hecho de ver a eso, Hotel Transilvania, ¿no? O sea, Drácula sí. Company... con ese Sara español. Sí, bueno, porque el hombre lobo tiene doblaje andaluz. Tiene doblaje andaluz. Andaluz exagerado. Así, y como exagerado, chillón. Muy Pixie Dixie. Sí que me chirrió. O sea, no hay gente que le hizo gracia. Sí. Pero a mí personalmente sí que me chirrió un poco. Pero bueno, no el hecho de que fueran personajes famosos los que doblaran. La película me pareció divertida, entretenida. La temática me gustó. Lo que me sobró un poco es absolutamente todos los tópicos emocionales metidos en una sola película. Sí. O sea, me tiene muchos. Me desbordó, ¿no? Tiene tanto muchos. Porque tantas emociones posi negativas. Sí, porque tiene sobre sí, todo tiene, eso es que todos los tópicos todos, tienes todos. El padre sobreprotector, la niña adolescente la queriendo desaparecer para correr mundo, la madre sí, vamos a dejarlo en ausente. Con toda la historia, bagaje entre el padre y la madre por esa ausencia, tienes tema de problemas raciales o sí, de diferentes mundos, ¿no? O sea, típicos desavenencias entre grupos de entes, seres en ese momento diferentes. Etnias, razas, lo que quieras. No sé, o sea, me parece un poco excesiva tanta emotividad. Sobrecarga. Tanta sobrecarga, por supuesto, el amor adolescente con toda el amor paterno filial, Entonces, el todo amor. El perdón, el... Sí. Le gusta a Mariluz. Entonces, todo eso. Me gusta todo el mundo emocional, pero no, en dosis no adecuadas. Tanto. No querer meter absolutamente toda la dosis emocional del planeta en una sola película. Entonces, ¿por qué no? No sé, a mí me pareció excesivo. Vale, pues ¿ositos, Ethan? Yo 9 ositos. Está que se sale últimamente, sí, últimamente le gusta todo. Hay veces que que pillo mejor y veces que peor. Yo lo voy a dejar en 6 ositos, venga, y medio. Lo voy a poner porque me entretuvo. Ya digo, a falta de verla en inglés y que cambie de opinión o de verla en otro momento, no sé si llegará a eso. La voy a probar raspado porque tiene buenas ideas, pero toda la escena de la primera visita de la vampira al pueblo humano merece que por lo menos la pruebe, un 5. Y vamos a despedirnos. Sí, que ya está bien. Pues terminamos nuestras monstruosas vacaciones en el apartado y recóndito Hotel Transilvano. Que llegará algún tren, pero no... No, el tren. Y terminamos con esta pullita de Mariluz, nuestro programa 53. La semana que viene volvemos con más locas aventuras de la Osera. Tú sí que estás loco. A ver si encontramos nuevos temas para la semana que viene. Estoy ansioso por enterarme. Sí, eso será la próxima semana. Hoy, mientras aprovechamos las pocas horas de luz que nos quedan para un rato de relax, que después del festival de ayer y del de anteayer, yo creo que nos lo hemos ganado. Ya no tuve festival ayer, marrudos. Nos oímos la semana que viene entonces. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Esqueleto agité y de pronto grité y a caballeros valerosos asusté.